Aquí, yeah, sabes que no soy feliz, mami, mami, yeah, porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas te volvería a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo nos haremos falta? ¿Será que si te vas este será el final? Y por un par de tragos terminar así, vagando por la calle con un Genesis, diciéndote en la cara lo que no hacía falta, abriéndote de nuevo esa cicatriz. Aquí, aquí, yeah, sabes que no soy feliz, mami, mami, yeah, porque tú no estás aquí. ¿Será que si te vas te volvería a encontrar? ¿Será que lo que siento nunca fue real? ¿Será que si te dejo nos haremos falta? ¿Será que si te vas este será el final? Le metimos corazón y por una discusión nos dijimos cosas que trajeron la desilusión. Reconozco fue mi error, no tenía mala intención. Y yo por malos tragos cagué la relación, ey. Y en la noche yo quiero tenerla, yo hago lo que sea para resolverla. El problema se acaba y que soy lamentable de tu amor en esta novela. Que le gusta pa' yo complacerla, con usted la yo quiero comerla. Y cuando esté en mi cama otra vez consentirla y más nunca perderla. No es que sea así, usted ya me conoce. Estaba tomando acaso esas voces. Deja que los problemas se pasen veloces. El traje de rencor no cabe en tu closet. No es que es así, usted ya me conoce. Estaba tomando acaso esas voces. Deja que los problemas se pasen veloces. El traje de rencor no cabe en tu closet. Con un Genesis, diciéndote en la cara lo que no hacía falta.